Vamos a participar, somos convocantes, digamos, todas las mesas sindicales de la cuarta sección electoral en articulación, como dice Mauricio, con todo el campo nacional y popular. Y los oradores principales son nuestro secretario general de CTA de los Trabajadores y diputado nacional por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky, el secretario general de SUTEBA y de CTA Provincia, Roberto Baradel, y también participa otro compañero de CGT, Ortega, del sindicato de ANSES.